señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos otra diaria reunión en R700, La Grande. Esperemos que nuestra programación sea de vuestro agrado. En Radio R700, nueva programación. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Vive, vive en grande con Radio R700, La Grande.